Nos es grato estar, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Toda la semana hemos estado conversando acerca de este Pablo y cómo enfrentó la rebelión, el gran conflicto. Estuvo presente, ¿no es cierto?, en su vida y está presente también con nosotros. Queremos invitarlos para que usted, si tiene opción, sintonice la emisora. Allí habrá un resumen de nuestra conversación que hemos tenido esta semana. Y también, si es posible y accede a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y algunos otros materiales para tener una mayor comprensión del tema de la rebelión y cómo lo enfrentó Pablo y cómo lo trató en sus cartas, en sus epístolas. Pablo y la rebelión. Bueno, creo que una de las cosas que debemos mencionar, además, es que no solo el hombre, sino también la tierra fue afectada por el pecado. Recordemos que el Señor lo dice en un comienzo. El comienzo era todo perfecto. Pero después del pecado, el Señor le advierte que iba a tener que sacar el pan de la tierra, podríamos decirlo así, con el sudor de su frente. Además de eso, la tierra iba a producir cardos y espinos. Y hay una maldición que trajo el pecado, no Dios. El pecado trajo una maldición sobre la tierra, sobre la naturaleza. Y eso nosotros podemos palparlo en el día de hoy. Fíjate cómo hay... tenemos problemas serios ahora, como el pecado ha hecho que el hombre haya destruido el medio ambiente. Este mundo que es nuestro hogar lo estamos destruyendo y si seguimos así va a ser un lugar totalmente inhabitable. Hay algunos lugares que están sufriendo la escasez de agua. Yo creo que no nos hemos dado cuenta. Y hay otros que están sufriendo por inundaciones. Claro, yo creo que no nos hemos dado cuenta de estas situaciones anormales que están sucediendo en el mundo, en nuestro planeta. Pero cuando las analiza con calma, uno se da cuenta de que el humano, el ser humano, por obtener ganancias, ¿no es cierto?, está haciendo, provocando un desequilibrio que efectivamente lugares que fueron muy ricos en vegetación hoy día están padeciendo lo que es la escasez de agua. Y dicen, bueno, el agua está, pero está avanzando. Claro, está avanzando y algunos piensan que deberíamos salir de las grandes ciudades porque la verdad las cosas que están siendo muy afectadas por esta situación. No nos damos cuenta a veces de lo que está pasando, pero el pecado realmente, la entrada del pecado, cuando uno mira el relato se da cuenta que ya comenzó a afectar. Por ejemplo, tú recuerdas que Adán y Eva dice, tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué es lo que es una palabra nueva para él? Pero sintió esa situación. Pero luego también se cubren. Y yo me imagino que empezaron a sufrir las inclemencias del tiempo. Esto que tú hablabas de los cardos, las espinas. Esos no los tenían, no habían. Son elementos que se han agregado para traernos no la tranquilidad y la paz que Dios quiere, y esto es lo que trata Satanás de hacer ahora con nosotros. El gran conflicto está realmente presente en toda nuestra vida, y Pablo lo tuvo. Estoy pensando, por ejemplo, cuando él escribió la carta a los filipenses, es una carta maravillosa, una carta de un pastor que le habla, que quiere a su iglesia. Pero si usted mira en qué momento estaba Pablo escribiendo esa carta de gozo, de alegría, estaba preso, pronto a ser eliminado, pero él tenía la esperanza, la convicción de que Cristo iba a estar con él. Bueno, también debemos decir que en su creación, debemos recordar que en su creación, Adán fue puesto para dominar sobre la tierra, pero al ceder a la tentación fue puesto bajo el poder de Satanás, y el dominio que tenía pasó a su conquistador. De este modo, Satanás ha llegado a ser el príncipe de este mundo. Él usurpó el dominio sobre la tierra que había sido dado originalmente a Adán. Pero Cristo, al pagar la penalidad del pecado por su sacrificio, no solo redimió al hombre, sino también recuperó el dominio que éste había abandonado. Todo lo que el primer Adán había perdido es restaurado por el segundo Adán, como lo expresa Pablo. Entonces, tenemos que considerar esto. El Señor no solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en cuanto al hombre, sino también en cuanto a la naturaleza. Nosotros vemos que la naturaleza, como dice la Escritura, también gime en este momento. Y el hombre... Incluso Perrón lo dice como dolores de parto, ¿no es cierto? Así es. Dando una demostración de lo que está pasando. Justamente. Ahora, creo que nosotros no hemos tomado conciencia. Tú decías, no nos hemos dado cuenta. Yo creo que nos hemos dado cuenta, no hemos tomado conciencia. El hecho de que gastemos el agua como si nunca fuera un elemento que nunca va a terminarse, nos muestra cuán insensibles somos. Entonces, toda la naturaleza está sufriendo, el cambio climático, en fin, todo eso es producto del pecado, todo eso lo ha ido generando el hombre con su proceder. Se ha apartado de Dios, se ha olvidado de los consejos de Dios, y nosotros estamos viendo el resultado. Ahora, hay una situación que quizás hay que advertir también. Es cierto, nos hemos apartado de Dios y estamos sufriendo las consecuencias, pero Jesús hoy día también está tratando de llamarnos, de atraernos a Él, porque Él quiere que realmente nosotros nos salvemos y comencemos aquí a vivir alguna vida diferente ya. Es una especie así como de un anuncio de lo que será el cielo. Y frente a las dificultades, a la situación, estoy pensando que quizás hay alguna persona de las que nos está escuchando que está sufriendo la pérdida de un familiar, un ser querido. La muerte se lo arrebató y hoy día está sintiendo ese dolor. Pero para esa persona y para usted que nos escucha, hay esperanza porque Cristo resucitó y nos dejó la maravillosa herencia de la resurrección y de la vida y vida eterna que nos ofrece. Pero para eso, usted debe tener fe en las palabras de Dios, debe confiar en lo que Dios nos ha dicho y poner su confianza en estas promesas, y verá cómo Dios abrirá caminos donde quizás usted no encuentra hoy ninguno. Dios tiene muchos senderos, muchas formas de acercarse a nosotros y darnos soluciones. Solo que le pidamos que se haga su voluntad en nuestras vidas. Bueno, algo que debemos tener sumamente claro. Nosotros no podemos resolver el problema. Nosotros tenemos que dejar y seguir los consejos de Dios para que el problema sea resuelto. Pero tenemos también la palabra profética más segura. Nos dice que este mundo va a llegar a su final. Y dice que a la cual debemos estar atentos. Exactamente. Entonces debemos estar atentos y seguir los consejos que el Señor nos da, vivir de la mejor manera posible. El hombre no va a entender, no va a cambiar, desgraciadamente. Y como cristianos, nosotros somos llamados a hacer lo mejor posible para ayudar a otros, para que también lleguen al conocimiento de Dios y podamos juntos prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús. Bueno, les oyentes, les agradecemos su atención. Los volvemos a invitar para que usted sintonice la radio vamos a hacer un resumen o visite www.escuelasabatica.cl. Le agradecemos los comentarios que nos hacen también de esta página. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.